La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Volvemos al formato vivo en Oral y Público. Estamos transitando el programa número 748. Bueno, nos acercamos al 750, que no significará mucho más que, bueno, seguir avanzando en esta construcción de memoria, verdad y justicia en formato radial que hacemos aquí en La Retaguardia desde octubre del año 2010. En unos minutos vamos a empezar el programa con una entrevista que no es habitual en este formato, para quienes escuchan Oral y Público, tanto en La Retaguardia como en la M690 o en las radios comunitarias de todo el país que nos ponen en sus grillas, ya saben que este es un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, como dice Diego Corbalán allí en la apertura. Sin embargo, hoy nos vamos a tomar una licencia. No queremos naturalizar este estado de represión constante. Si apenas hicimos una publicación en el medio de todo el día de la represión de ayer, con la herida que sufrió un compañero nuestro, Sergio Salva, que estaba formando parte de la cobertura de La Retaguardia, para quienes nos están viendo a través de YouTube, estaba haciendo esto, estaba filmando con el teléfono a la altura de la cara, como solemos hacer todos, y terminó recibiendo un balazo de goma en su mano que iba a impactar en otra parte de su cuerpo, quizás trayéndole consecuencias mayores. Por suerte está bien, no fue nada al lado de lo que sufrieron otros y otras, pero naturalizamos. Y nosotros naturalizamos que tenemos que ir a una cobertura con máscara cubriendo los ojos, cubriendo la nariz por los gases. Bueno, queremos hacer el ejercicio de no naturalizar. Así que en un instante vamos a estar hablando sobre la represión de ayer con una de las personas que es un personaje público que sufrió la represión ayer en la zona de Congreso y que se extendió por otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, en una gran manifestación, porque lo que había antes de la represión era una gran manifestación frente al Congreso en contra de la reforma laboral, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado a la madrugada, como ocurren siempre estas cosas. Alguna vez deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué lo hacen a la madrugada? Porque la respuesta natural es, y porque son 15 horas de audiencia. Y si son 15 horas de audiencia, ¿por qué no arrancan a las 3 de la mañana? Así terminan en un horario razonable. Bueno, porque no quieren a la gente en las calles. Esa es la respuesta. Quieren tener el tiempo para desatar esta represión como la de ayer, que genere temor, que genere desmovilización. Ese es el plan. Y bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina. Queremos hacer el ejercicio de no naturalizarlo. Después también vamos a estar hablando sobre un tema que abordamos varias veces aquí en Oral y Público y en La Retaguardia, sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano. Vamos a charlar con Josefina Minata, que es la fiscala que estuvo avanzando en las investigaciones. Queremos saber en qué quedó aquello, porque las entrevistas que fuimos haciendo datan de un par de años para atrás, ¿no? Y más también. Entonces queremos saber en qué quedó esa investigación. Vamos a hablar del juicio 1 y 60 Comisaría Octava, porque hubo alegatos de la subsecretaría de la provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar a Verónica Bugliano. Bueno, más o menos de eso la va este programa de radio. En la jornada de hoy ya regresamos después de este breve cortecito. Bueno, en la jornada de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, estuvimos dando cuenta del segundo alegato de las querellas en el juicio por los crímenes cometidos en 1 y 60 y en la comisaría octava en la ciudad de La Plata. La semana pasada fue el alegato brillante, una clase de historia del proceso de memoria y verdad y justicia en La Plata que solo ella puede dar. Me estoy refiriendo a Guadalupe Godoy como querellante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Unión por los Derechos Humanos. Y hoy fue el turno de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar una entrevista que realizamos con Verónica Bugliano, parte del equipo, junto a Inés Moras y a Luisina Gallo, conforman el equipo de la Subsecretaría. Me doy pie a mí mismo esta mañana. En este después del alegato, un nuevo alegato de la subsecretaría en un contexto bastante particular que ustedes se encargaron también de remarcar tanto en el comienzo como en el cierre, ¿no? Sí, total. Bueno, un poco la idea era eso. Bueno, ayer fue una marcha impresionante, una represión terrible por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad a los manifestantes. Uh-huh. Y sí, nos parece que era importante, sobre todo en este juicio, que fueron, como se relató a lo largo de todo el alegato, ¿no? Que fueron los trabajadores y los representantes o los que participaban de los reclamos laborales y gremiales reclamando los derechos, los que fueron secuestrados el primer día de la dictadura, ¿no? El 24 de marzo de 1976. Y a 50 años nos parece. Ya lo ven. Hace varios años, ustedes también lo saben, que se vienen como revitalizando estas políticas que tienen que ver con imponer un plan económico y un plan de discriminación y también de enriquecerse unos pocos y de perjudicar a muchísimos tantos otros. Y no podíamos hoy dejar de hablar de eso, ¿no? Porque hay un montón de cosas que nos parecen importantísimas y también tiene que ver con la representación institucional nuestra, es estar representando al Estado y decir las cosas que hay que decir. Los hechos estaban probados, no vamos a volver a reiterar todas las jornadas que tuvo el Ministerio Público Fiscal para describir todos los hechos, las imputaciones, las responsabilidades de los imputados también, y también otras cosas para decir. Nos parece que esta es una instancia, luego de haber estado más de 3 años en audiencias, escuchando a los testigos, nos parece que todas estas cosas tienen que ser dichas por alguna de las partes. Lo que nos suele pasar siempre en La Plata y también en las otras jurisdicciones es que por ahí uno habla de un tema, otra querella habla de otro tema y nos vamos complementando. Si me parece que todo el alegato de la acusación entre todas las partes termina siendo un alegato muy contundente y que abarca los diferentes aspectos de lo que sucedió en esa causa. En los pedidos de penas, uno está acostumbrado a los pedidos de perpetua. Ustedes también utilizaron una escala. Hoy en algunos casos pidieron 25 años. ¿Por qué porque no hay, no les atribuyen los homicidios o las desapariciones forzadas. En esos dos casos, son dos casos de las víctimas que están imputadas a esas personas, que son muy poquitas también, no fueron víctimas ni de homicidio ni de desaparición forzada, seguida de muerte, básicamente. Uh-huh. Por eso no les atribuimos, no le pedimos prisión perpetua, porque de hecho nosotros dijimos, nos parece que deben responder por el máximo de la escala penal que corresponde a este tipo de delitos. Por eso pedimos esas penas. Uh-huh. Bueno, aprovecho que estamos charlando y te cambio de tema, seguimos en los juicios, por supuesto, pero yo le estaba contando a la gente de la participación del viernes pasado en el en lo que fue la visita ocular a la base naval, y con esta particularidad de que uno está acostumbrado a que la guía, digamos, en los lugares, cuando se hace una visita ocular en un juicio por crímenes de lesa humanidad, está llevada adelante por las víctimas, ¿no? Por las personas que sobrevivieron. Y en este caso teníamos a un genocida ya condenado que se movía allí, bueno, no voy a decir como pez en el agua, pero digo, lo saludaban incluso con reverencia, ¿no? El resto de los militares de la base naval con los que se cruzaba. Fue bastante particular. ¿Para ustedes también? Sí, total, no. Y ya sabíamos igual que era una medida de prueba pedida por la defensa, pedida específicamente por el imputado. De hecho, se encargó de decirle varias veces, gracias, tribunal, por haberme hecho lugar esta medida. Uh-huh. Sí, nos pareció raro y no tanto. También nos sirvió para cosas que vamos a decir en el alegato, porque también quedó reconocido el lugar como espacio, y él mismo lo reconoció, que hubo secuestrados en ese espacio. Entonces nos pareció uh-huh. importante haber estado en ese lugar. Yo, la verdad, no conocía buzos tácticos, así que me pareció esclarecedor, porque además de que esté este personaje como dando instrucciones, y también, como vos decís, también lo llamaban por los grados que tenía cuando trabajaba en ese espacio como parte de la Marina, nos pareció importante. Hubo muy pocas víctimas que acompañaron. De hecho, una de las cosas que planteamos en ese momento es que nos parecía que era acompañarles, hacerle, por un lado, es revictimizar si las personas no tienen ganas de cruzarse, porque el acto principal era para él y al que se escuchó todo el tiempo era el imputado, entonces, por parte del tribunal. Pero como querellantes, me parece que todos estos espacios tenemos que participar también para poder escuchar y para poder uh-huh. utilizarlo en el alegato. Que me parece que sí, que hubo varias cosas y elementos que se pueden tomar y dar cuenta de la responsabilidad de este imputado, Robbio, que tenía 22 años al momento de que fue ascendido y que estuvo a cargo de todo ese lugar que funcionó como centro clandestino de detención, ¿no? Uh-huh. Sí, Robbio arrancó la jornada diciendo los supuestos detenidos que dieron testimonio, y yo creo que en algún momento del recorrido su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que estaba allí siempre muy amable con nosotros y volviendo a decirnos que bueno, que ve las transmisiones de este canal habitualmente, se ve que le lo corrigió, ¿no? Y a partir de allí Robbio empezó a hablar de las personas que habían estado detenidas. Bueno, no dijo secuestradas, debió haber dicho secuestradas, pero él decía que estuvieron detenidas, reconociendo que allí hubo un centro clandestino, cosa que por otro lado ya está probada, ¿no? En juicios anteriores. Lo que pasa que él lo que dice es que el edificio de usos tácticos no estaba construido al momento de funcionar allí el centro clandestino, sino que se construyó después, ¿no? Esa es su defensa, que ya ha fracasado en los juicios anteriores. Sí, justamente iba a decir eso. Sí, ya, y en varias sentencias está reconocida el fracaso de esa estrategia. Y además porque, igual, incluso eso, conociendo la base, te das cuenta de que los relatos se condicen, que todo estaba, que todo formaba parte de un mismo espacio, y que ese centro clandestino de detención funcionaba en donde él mismo trabajaba, ¿no? Aparte también la oficina de él, el acceso a la vista, a la escalera, que él decía que era exterior y no daba directamente al lugar, a la ventana de su oficina, un montón de cosas que nos pareció importante, que también se pudo chequear, eso también gracias al aporte de la fiscalía, que también dijo, bueno, nos gustaría poder ir al espacio donde era la oficina de este imputado. Uh-huh. Sí, nos parece importante siempre recorrer cada uno de los espacios que están firmes, que en realidad son donde siguen funcionando en general o las policías o el ejército o marina o aeronáuticas, recorrerlos porque para poder reconocer y que muchas veces sirva como testimonio para esto, para la construcción de la verdad a futuro también, y para evitar si hay personas que todavía le falta haber ido, porque todavía en la actualidad seguimos encontrando nuevos testimonios de personas que nunca se habían animado a declarar y recién declaran por primera vez, nos parece importante tener un registro de todos estos espacios. Verónica, gracias, felicitaciones por el alegato extensivo al resto del equipo, a Julia Inés Moras y a Luisina Gallo, que estuvieron también allí en el alegato, y bueno, nada, gracias como siempre también por la mención en el comienzo allí al trabajo de quienes sostenemos esta transmisión, en este caso La Retaguardia y Pulso Noticias. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Y nosotros siempre los mencionamos porque nos parece fundamental su trabajo, y también mis compañeras, Julia y Luisina, la verdad que me parece que es fundamental porque ellas son el futuro, ¿no? Ellas son más jóvenes, son las que van a estar adelante, y estos juicios, como dijimos, no se van a dejar de realizar, seguimos teniendo que contar con ellas para también, que son la posta para transmitir a las nuevas generaciones de lo que sucedió en la Argentina y de cómo se puede implicar y participar de estos procesos históricos. Muchas gracias por todo. Saludos. Un abrazo, gracias. Bueno, allí escuchábamos la entrevista con Verónica Boliano después de lo que ha sido la realización del alegato de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en el juicio 1 y 60, Comisaría Octava y, bueno, Comisaría Segunda. También hay algunos hechos de la Comisaría Segunda allí de La Plata. Bueno, en unos minutos seguiremos con esta jornada de horario público, con el 7:48 de horario público. Breve pausa. Cuando se habla en el mundo lesa de los vuelos de la muerte, durante muchos años la referencia alcanzaba solo a la ESMA. Después, con el juicio que se realizó por los vuelos de Campo de Mayo, la referencia alcanzó también a Campo de Mayo. Pero después empezaron a aparecer rastros de la utilización de esa metodología tan perversa de solución final para desaparecer los cuerpos o en algunos casos asesinar a las personas arrojándolas al río o al mar desde aviones, que empezaron a aparecer referencias de otros lugares, ¿no? De Córdoba, de Corrientes. Hace poco hubo un fallo en Corrientes por un juicio por la verdad que también dejó asentado que había una metodología sistemática de arrojar los cuerpos al río. Entonces, nada, queremos romper con esa falsa creencia de que los vuelos de la muerte ocurrieron solo en Buenos Aires, como tantas otras cosas que se creen, lamentablemente, en la Argentina, que ocurren solo en Buenos Aires, ¿no? Entre otras, las grandes manifestaciones de ayer, que no ocurrieron solo en Buenos Aires en contra de la reforma laboral. Hace algunos años hemos hecho varias notas al respecto de investigaciones en el Delta Entrerriano para para poder ir a la búsqueda de rastros de personas desaparecidas, asesinadas y sus cuerpos arrojados allí. Bueno, hemos charlado tanto con Matías Ayastuy cuando era director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, como también, por supuesto, con Fabián Maniota, el autor del libro El Lugar Perfecto, la primera referencia que muchos de nosotros y nosotras tuvimos respecto a lo que sucedía en el Delta entrerriano y mucho más allá, ¿no? En ese libro, por ejemplo, Fabián da cuenta de apariciones de cuerpos en Uruguay, pero mucho más allá de donde aparecieron los primeros cuerpos, como el del Negrito Avellaneda. Habla de, no sé, de la Paloma, ¿no? Que es el océano ya metido allí en las costas uruguayas. Vamos a recibir a Josefina Minata. Ella es fiscal allí en Entre Ríos y, bueno, es una de las personas también que está en esta investigación, que queremos saber en qué quedó o en qué está, si es parte del pasado o si es una investigación que todavía sigue realizándose. Josefina, gracias por estar en este momento aquí en Horario Público. Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Fernando. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un placer recibirte. Bueno, no, al contrario, el gusto es mío. No, la investigación, bueno, a ver, mientras se trate de buscar a los desaparecidos de la dictadura, yo creo que siempre siguen apareciendo indicios, siempre siguen apareciendo cosas por hacer en el marco de la causa. Voy a recordar un poco de qué se trata la causa para contar su estado. Se trata de una causa que investiga, primero se inició, las primeras noticias de los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano datan del año 2003, cuando un policía que había trabajado en la zona de islas de Villa Paranacito denuncia haber tomado conocimiento de la existencia de cuerpos que aparecían en el agua. Él se había enterado primero de la metodología de tambores que contenían cuerpos tambores rellenos de cemento con cuerpos adentro. Uh-huh. Vamos a recordar que esta metodología se corroboró que era propia de Orletti, o que se cree, por lo menos, que después con el tiempo supimos que no con exclusividad, o se puede pensar que no con exclusividad, pero esta metodología de utilizar los tambores para esconder los cuerpos y arrojarlos para que no sean encontrados fue una metodología de la dictadura y particularmente de Orletti. Uh-huh. En aquel momento este policía hace esta denuncia ante un juez de la ciudad de Gualeguaychú y el juez comienza a citar a maestras, a gente que trabajaba en la celulosa. También es muy importante conocer cómo era Villa Paranacito en aquel momento, ¿no? Un lugar insular, imagínense el Tigre, pero en un lugar mucho más recóndito, mucho más hostil, muy alejado de toda urbanización, un lugar sumamente ruralizado también, ¿no? Donde se forestaba la madera, se iba en lancha a todos lados, ¿no? El hospital tiene una ambulancia que es un barco, los chicos van a la escuela en lancha. Bueno, una vida muy similar a la de Tigre, pero si se quiere, mucho menos urbanizada en un punto, ¿no? Claro. En este contexto, aquel juez que recibe esta denuncia comienza a tomar testimonios de maestras, de lancheros escolares, que le dicen que efectivamente aparecían cuerpos y que esos cuerpos no se sabía de quién eran. También en lugares muy chiquitos, que esto también es importante saber, lo que dicen, ¿qué dicen los vecinos? En lugares tan pequeños, todo el mundo sabía cuando alguien se ahogaba. Se ahogaba el vecino, se ahogaba el pariente de alguien. Entonces era, pero la característica que ellos refieren es que nadie conocía quiénes eran estas personas, a quién pertenecían, claro, estos cadáveres. Entonces por eso ellos asociaban fácilmente a que era algo vinculado con la dictadura. La causa esa se archivó porque en aquel momento no se pudo continuar indagando. Recordemos que prácticamente todavía no estaban abiertas las investigaciones, no era como todavía un momento de impunidad. Y la causa se reabre cuando una persona, en el contexto de otra declaración testimonial, dice que él había tomado conocimiento de que los militares arrojaban personas desde helicópteros al río. La causa ahí se vuelve a reabrir, se vuelven a tomar testimoniales, se recogen nuevos. ¿Estás hablando del testimonio de Neme en el juicio de las brigadas? No, el No. testimonio de Neme es de Campana. Este, pero bueno, el de Neme es un testimonio que para mí es terrible, sumamente contundente, porque él viene a confirmar años después, ¿no? Esta metodología, porque él ve el momento en que arrojan a una persona. Claro. Neme, estamos hablando, que es un testigo que bueno, que declaró en otra causa, en la causa del barco Araquín o Aramurature. Pero bueno, después Te lo que fue referías suceder. al yo te saqué, te corrí, pero te referías a ese otro testimonio. Contanos de ese testimonio. Bueno, aleatoriamente en otra causa, mientras que se había cerrado la causa original, una persona dice, los militares tiraban personas al río desde helicópteros y ahí la causa vuelve a abrirse. Se vuelven a tomar testimonios de vecinos que vuelven a decir que sí, que había cuerpos flotando, que se los veía arrojar bultos desde helicópteros. Pero finalmente esta causa también se archiva hasta que Fabián Mañota publica su libro, que la verdad que es un trabajo periodístico monumental. Impresionante. Realmente un trabajo impresionante porque él, un periodista de Gualeguaychú que se adentra en las islas y comienza a hablar con distintos trabajadores rurales, con hacheros, con personas de la celulosa, con las maestras, y publica su libro, pero no solo publica el libro recogiendo todas estas narrativas, sino que también hace la denuncia ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Proculesa. Yo llegué a esta fiscalía en el año 2018 y comencé a investigar el caso, que me parecía que tenía una característica muy rara para lo que era el universo Leza, ¿no? Porque nosotros de los vuelos de la muerte conocíamos, ¿qué conocíamos, digamos, de los vuelos de la muerte? Conocíamos lo que habían escuchado o lo que comenzaron a descubrir las víctimas en los centros clandestinos, ¿no? Por un lado, en la ESMA, por otro lado, teníamos algunas noticias también de que ocurrían los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Después eso se corroboró con las sentencias, ¿no? Pero antes igualmente ya las propias víctimas se recordarán Claro. el testimonio de París y algunos testimonios también de Campo de Mayo que daban cuenta efectivamente de que esto era una sospecha. Pero los testimonios de Villa Paranacito, lo que dieron cuenta fundamentalmente fue del tramo final, ¿no? Mientras en los centros clandestinos las víctimas veían los preparativos, el momento en que se inyectaba a las víctimas, que se las cargaba un helicóptero, un avión, en Villa Paranacito se veía el desenlace de esto, ¿no? Los vecinos de Paranacito lo que veían era el momento en que esa persona era arrojada al agua. Y esto es muy fuerte, ¿no? Hay personas que me dicen, yo lo vi. Entonces, bueno, esto me parece que da cuenta, ¿no?, de algo que quedó en una memoria colectiva, que quedó en Paranacito, que la gente no lo pudo olvidar también, y que da cuenta y que, como vos decías al principio, abre el espectro sobre los lugares de búsqueda. Me parece que esto nos brinda nuevos lugares para buscar los cuerpos de aquellas personas que siguen sin aparecer, ¿no?, de nuestros desaparecidos. Siempre se creyó que eran arrojados al mar, pero si uno busca en los registros tempranos de los años 80, hay muchas voces que registran el Delta del Paraná como un lugar de arrojamiento. Y hay algunos casos emblemáticos. El de Elena Holmer es uno, ¿no? Ella aparece también en las aguas del río Luján, que pertenece también al Delta del Paraná. Entonces, creo que si uno hace un raconto de todos los cuerpos que fueron apareciendo a lo largo del río, como vos decías, en la provincia de Corrientes, pero también en Chaco, también en Paraguay, también en Rosario, también en San Pedro, también en Santa Fe, Zárate, Campana, el Delta bonaerense, bueno, son todos lugares donde si uno lo mira en un conjunto, los cuerpos fueron apareciendo y lo que nos da la conclusión de que el río efectivamente fue un lugar utilizado por la dictadura para esconder sus crímenes. Claro, ahora bien, algunos cuerpos aparecieron en las costas de la bahía de San Borombón. Digo, esos testimonios que vos decís que salían de los centros clandestinos fueron encontrando allí alguna consonancia con la aparición de cuerpos. En este caso, ustedes no pudieron todavía, ¿no?, hallar ningún cuerpo que corrobore esa serie de testimonios coincidentes. Nosotros particularmente no, hemos exhumado dos cementerios y posiblemente un tercero esté por exhumarse. Y también estamos como en la búsqueda de estos tambores que aparecieron reiteradamente después que aquel policía los denunciara. Uh-huh. Corremos con alguno, obviamente, con el paso del tiempo, claro. Pero también con las características propias del río, que yo creo que en aquel momento la dictadura lo pensó muy bien, ¿no? El río Paraná es un río muy profundo. Pensemos que en la zona que estamos hablando, Ibicuí, Villa Paranacito, el río tiene un calado profundo natural al que pasan, está mi gato acá gritando, es un río con un calado natural donde pasan los buques transatlánticos. Claro. Ahora podemos conocer sobre eso porque se está discutiendo justamente el dragado del Paraná Bravo, que quienes están en contra del dragado es justamente por su profundidad natural, que verdaderamente es llamativa, muy característica, y también es un río que corre mucho, que tiene mucha fuerza. Entonces es probable que lo que haya sido arrojado allí no volviera a claro. las costas como si ha vuelto en otros lugares, o uh-huh. que hubiera podido aparecer en costas de Uruguay, en costas del mar Atlántico. Claro. Pero por las características propias de la geografía del lugar, yo creo que sería muy difícil poder encontrar allí algún resto. Sin embargo, más allá de que no se encontraron restos, sí estamos buscando, por ejemplo, restos de tambores, que eso posiblemente podría encontrarse. Pero bueno, como dije anteriormente, creo que estas narrativas, más allá de la prueba judicial que se pueda constituir y que pueda servir o no para responsabilizar a los agentes represivos de aquel momento, sí creo que son voces que dan cuenta de un lugar, que ubican un lugar y que ubican una ocurrencia de algo que quizá costó mucho tiempo poder asimilar también, ¿no? Porque el conocimiento que se tiene de los vuelos de la muerte costó mucho tiempo. Es una idea tan macabra que realmente al principio fue muy rechazada también. Entonces creo que al día de hoy, 50 años después, poder tener este conocimiento y poder saber que nuestro Delta fue utilizado con ese fin y que allí posiblemente haya muchos desaparecidos, ¿no? Que ese lugar haya sido el destino de muchos de los que aún no se pudieron encontrar, uh-huh. es un dato que aporta mucho desde las memorias locales, ¿no? Estamos, para quienes están escuchándonos en formato radial tradicional, no nos están viendo por YouTube, estamos charlando con Josefina Minata, ella es fiscal en Entre Ríos, estamos hablando sobre las investigaciones en búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas a lo largo del Delta entrerriano, como un lugar que, bueno, de hecho, nuestro colega ha puesto un nombre muy sugerente, ¿no? Y que hasta ahora se queda corroborado por esta imposibilidad de encontrar consonancia con los relatos, que es el lugar perfecto, ¿no? Por estas características que vos contabas, Josefina. Te cambio de tema, te continúo en los juicios de lesa, porque es de lo que hablamos en este programa. Me comentabas hoy que se viene un juicio nuevo en Entre Ríos. Esperemos que sea el primero que podamos ver y escuchar las testimoniales. Es un juicio que es parte del juicio del PC. No sé si se acuerdan, hubo en el año 2019 una sentencia en la que el Tribunal Oral Local de Concepción del Uruguay, Federal de Concepción del Uruguay, condenó a una serie de represores por la persecución, la privación legal de la libertad y torturas contra un grupo de miembros del Partido Comunista de la ciudad de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Carlos Echeverría, Juan Echeverría, Carlos Stur. De esa causa habían quedado dos agentes de la Gendarmería Nacional que habían alegado problemas de salud pero que cuando comenzamos a indagar sobre su situación sanitaria, vimos que viajaban a Europa, Australia, Alemania, España, a Estados Unidos. Entonces comenzamos a plantear desde la fiscalía si ese estado de salud que ellos alegaban era real. Finalmente la corte determinó que estaban en condiciones de afrontar el juicio y bueno, después de largos años tratando de llegar a esta instancia, finalmente en abril comienza el juzgamiento por dos hechos. Una es la privación ilegal de la libertad y torturas que padecieron este grupo de personas del Partido Comunista en mayo del 77, mientras estaban celebrando un cumpleaños de uno de ellos. Y el otro es también lo mismo, privación ilegal de la libertad, torturas, en el mes de enero del 78, mientras estaban en un campamento en Banco Pelay, que es un balneario muy, muy concurrido, muy famoso aquí de la localidad de Concepción del Uruguay. La característica es que en los dos casos hubo víctimas que eran niños en aquel momento, que tenían 4 años, 11 años. Así que bueno, estamos esperando y celebrando la realización de un nuevo juicio con la tristeza, ¿no?, de que sus dos principales víctimas y denunciantes fallecieron ya, pero bueno, siempre en estos casos, ¿no?, por memoria y verdad y justicia, es bueno realizar el juicio de todos modos y lo celebramos gratamente. Bueno, hemos pasado por allí por alguno de los tramos del juicio del mimeógrafo, solo para alegatos, pero en el medio también apareció este fallo de la Cámara de Casación respaldando la televisación a partir de una iniciativa del fiscal Murray allí en Rosario. Así que, bueno, suponemos que también se abrirá la puerta de ese juicio, es lo que viene pasando en todos los juicios después de eso, y además el Código Procesal Penal nuevo ya casi casi que está en vigencia plena. Así que, bueno, pronto entonces te veremos allí en acción como fiscal en ese juicio que comenzará en abril. Te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos explicándonos algo tan duro de escuchar, pero también tan necesario en la búsqueda esa que emprenden tantas familias, ¿no? Por saber qué pasó, además de por encontrar los restos de sus desaparecidos. Abrazo y gracias. Gracias, gracias Fernando, un beso. Adiós. Hemos charlado con Josefina Minata, ella es fiscal en Entre Ríos, bueno, a propósito de esta investigación, ¿no? Es tan difícil emprender la búsqueda en el río o en el mar, ¿no? Pero bueno, no imposible tampoco, no imposible. Bueno, ando con ganas de escuchar a Basterra. No sé si ustedes compartirán eso con nosotros. La veo por allí en el chat a Cristina Denis, escuchando desde la otra orilla, la Floresta Uruguay, un lugar hermoso que pudimos conocer hace muy poco tiempo con Euge. Cristina nos decía que había llegado a la retaguardia un poco en la búsqueda de cosas de Basterra, ¿no? Bueno, nada, lo extrañamos al tipo y es un momento en el que están por aparecer libros contando su historia y algunos proyectos de películas dando vuelta por ahí que no terminan lamentablemente de llevarse adelante. Pero aquí hay un archivo radial que lo contiene.

Le encantaría a Basterra saber que La Retaguardia está por editar dos libros de una colección imperdible que yo creo que no termina acá ni a palos, no, que es el comienzo de algo más que el final. Si está siguiendo lo que venimos haciendo en las redes sociales desde hace 10 días aproximadamente, mañana vamos a ver la historia número 11, si nos estás escuchando en vivo, vamos a dar a publicidad la historia número 11. Y esta historia, como la de todos los días, digo, son historias tremendas que nos van dejando los juicios. Y un poco a mí me está pasando, y supongo que a quienes nos siguen habitualmente también, lo que con el audio de Basterra recién, ¿no? Volver a ver, volver a escuchar relatos como los que estamos escuchando en estos recortes de 3 minutos que La Retaguardia irá publicando de estas 50 historias hasta el 24 de marzo, ¿no? Desde 10 días atrás hasta el 24 de marzo llegaremos para contar las 50 historias en 3 minutos de relatos que surgen en los testimonios, y uno se ha reencontrado en mi caso con historias desde resistencias dentro de los centros clandestinos, de esfuerzos hasta el último suspiro para poder dar testimonio, de relato dramático pero a la vez contundente, lleno de recuerdos precisos que sirvieron para alcanzar justicia. Bueno, lo que hemos visto ya en estas 10 historias que compartimos es tremendo, y lo que nos quedan, las 40 que faltan, también lo es. Pero esas historias, esas 50 historias, terminan en 2 volúmenes de una colección que se va a llamar 50 historias de los juicios por la dictadura en Argentina, volumen 1, volumen 2, que vamos a presentar el 13 de marzo en la casa de nuestro sindicato, en nuestra casa, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero que vamos a presentar en todos los lugares donde nos inviten. Esas 50 historias van a estar escritas, están escritas ya por integrantes de La Retaguardia, incluso algunas las hemos escrito en su momento ya, y hay pequeños retoques, pero en mi caso, por ejemplo, hay historias del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, cuando todavía no se podían ver los juicios. Por supuesto, está Carlos Rodríguez dando cátedra con algunas de sus crónicas sobre el juicio Puente 12-3, pero también del juicio a la Junta, ¿no? Hay allí algunas excepciones a este recorte que hicimos de contar 50 historias que hayamos televisado, y por ejemplo, Carlos toma la historia de Iris Pereira de Avellaneda, de su testimonio del juicio de las juntas que él cubrió como parte de esa cobertura de la que participó. Pero también hay periodistas invitados, porque va a estar Ángela Urondo tomando una indagatoria de un genocida de la ESMA, de Torres de Tolosa, un civil condenado en la ESMA por ser enlace entre la patota y el juzgado de menores donde se robaban a los chicos, o donde llevaban a los chicos que eran secuestrados junto a sus padres y que no se apropiaban, los pasaban por el Riglos y hacían ahí una tramoya legal de la que participaba Torres de Tolosa, que un día dijo que quería hablar en el juicio de la ESMA y corroboró que todo eso era cierto, fue casi una confesión. Sobre esa confesión nos va a contar Ángela Urondo, que además dos de sus sobrinos, los Concurat Urondo, pasaron por esas manos tenebrosas judiciales del juzgado de menores donde estaba Torres de Tolosa. Hay textos escritos por Eduardo Anguita, hay historias contadas por Estela Pereira, Estelita P, en las redes sociales, además, ¿no?, de todo el equipo de La Retaguardia, de Pedro Ramírez Otero, de Eugenia Otero, que nos va a contar la historia impresionante, Hogar Casa de Belén, o la historia de Norita, o la de Cachito Fuchman, por supuesto Valentina Macarone, digo todo el equipo, Camila Cataño, Pedro Ramírez Otero, Sergio Salva, Julián Bouvier, Gabriela Suárez López, todo el equipo de La Retaguardia estuvo escribiendo, Luis Angió, pero además están estas personas invitadas que te contaba y muchas otras, ¿no? Aileen Bulentini, Diego Martínez, que cubrieron tantos años los juicios para Página 12, también aportan a este libro. Compañeras de otros medios como Juliana Crucianelli de FM de la Calle aportando dos historias de Bahía, o Julia Varela y Ramiro Laterza aportando tres historias de La Plata, en realidad Ramiro una de Juicio de Mar del Plata. Estamos muy manija y estamos a la vez en pleno cierre con la cabeza así de volver a leer estas historias. Te pedimos que nos ayudes a difundir lo que estamos dando a conocer en redes sociales, los videos, que nos ayudes a difundirlo, que sigas también a Pedacitos de Memoria, así se llama esta colección literaria, pero además también abrimos una cuenta en Instagram donde van a quedar estos pedacitos, estos 50 pedacitos de memoria que elegimos contar con muchísima dificultad para elegirlos, ¿no? Bueno, enorme, enorme, enorme ansiedad. Tenemos, esperemos poder encontrarnos con ustedes el 13 de marzo en la presentación en el CIPREVA y que también nos acompañen en otros lugares que nos inviten a presentarlo. No, estamos pasadísimos, así que nos vamos, gente, nos despedimos hasta la próxima. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.